otra, bueno, pues Generación Suicida. Yo la verdad es que estoy súper contento. Pues tenemos aquí a Esteban de Great Shock, que tengo por aquí, el último disco. No se puede ver por ahora, no se puede ver esto de la radio. Pero oye, Esteban, antes que nada, muchas gracias, y enhorabuena, Nada, gracias a ti. Nada, me encanta que disfrutes de este de esta macarrada de Success. Bueno, se ha disfrutado muchísimo. Oye, antes que nada, si te parece, porque lo hablábamos fuera de micrófono, hay cambios también a nivel de miembros de banda. ¿Te parece que lo aclaremos y digamos quién está, quién nos ha ido? No vamos a entrar en las razones, ¿vale? Pero para que la gente lo sepa. Vamos ahí, un poco el cambalache este de... Pues nada, Javi decidió abandonar la banda a finales de febrero. Y la mejor decisión, pues que la guitarra de Javi pues la retomara Borja, que era el antiguo bajista. Sí. Y enseguida se ha puesto las pilas y tiene los temas muy trillados ya. Él es guitarrista, como tú sabes, en Contragolpe, así que no es un guitarrista primerizo. Y entonces se ha hecho con los temas muy rápido. Y luego hemos tenido la suerte de encontrar a Miguel, que vive por ahí, por el barrio, cerca del observatorio donde ensayamos. Que pues tiene juventud, ganas, tiene talento, tiene le gusta la cerveza como nosotros y pues cumplía todos los requisitos para formar parte de Grapeshot. Y ahí estamos ya, la verdad, estamos preparados ya pues, como para dar un conciertazo. Claro, todos los que han grabado son los que han grabado también el disco. Pues yo no sé si los anteriores miembros también han grabado algo o... No, Javi grabó este disco. Javi grabó este disco, sí, ¿no? Sí, Javi sí. Lo ha grabado. Sí, porque el disco lleva grabado, finalizado desde julio del año pasado. Hostia. Claro, todo ha habido un proceso de todo el artwork, todo lo que sería también la masterización. También hemos ido retrasando un poquito para ver si la pandemia nos daba un poco de cuartelillo y ver si era un momento más propicio para lanzar el disco. Mientras tanto hemos lanzado lanzamientos de adelantos, ¿no? En forma de videoclip, como fueron Morning Rally, Walking Sand. Y ya en marzo dijimos, esto hay que sacarlo ya, esto nos quema en las manos. Bueno, la verdad es que, oye, escuchando el disco yo entiendo que os quemara. Pero al margen ya de lo que, bueno, de la calidad, ¿no? Pues yo entiendo que tener un disco ahí tan guardado tiene que quemar, ¿no? Pero, oye, fíjate, yo he notado, yo te lo decía antes, al margen de que tú me lo decías fuera de micrófono, bueno, la evolución de los años a nivel de cantar y todo esto... Pero, hostia, yo he notado un cambio muy notable, por lo menos a nivel tuyo vocal. Sin menospreciar todo lo que has hecho anteriormente, ¿eh? Pero es donde te encuentras en un estado mejor de voz para afrontar determinadas cosas que yo no sé si... Yo no sé, la encuentro de mejor forma que en otros discos, ¿eh? Sin menospreciarlo. No, joder, se agradece mucho y sí, yo creo que, claro, ha habido una evolución en 4 años desde que grabé Hola Voz Tuén. Pues he tenido una evolución. Yo creo que en esta evolución también ha ayudado mucho el estar en Krazark al mismo tiempo. En Krazark he logrado desarrollar otras formas de cantar, otras técnicas vocales, más limpios, más tal. Y a la vez también se ha dado el caso de que Grapeshot, en lugar de, como hacen otras bandas, entre Hola Voz Tuén y Success, lo que ha sido es que nos hemos vuelto más agresivos, más macarras, ¿no? Y a lo mejor ha habido más gutural. Entonces, por un lado, he ido desarrollando la parte de voz más limpia y por otro lado desarrollando también la parte de voz más gutural, más salvaje. Claro, yo te iba a decir, evidentemente, y cuando juntan las dos cosas, claro, es que los contrastes son brutales, ¿no? Evidentemente la parte más limpias todavía te has ido a derroteros muy muy limpios. No me acuerdo que una de las últimas canciones, no me acuerdo de tal. Hay una parte inicial en la que tú entras que son como partes vocales que son muy limpias, muy limpias, y que me recuerda incluso en momentos a Chris Cornell de Soundgarden, que no lo sé si es a lo mejor que si me estoy viendo de bar, intención ahí, ¿sabes? Pero hostia, que hay que también es muy difícil meterse en esos derroteros suaves y limpios. Sí, sí, para además encontrar la tesitura exacta con una música tan potente. También es complicado, ¿no? Y supone un reto a veces convencer a los compañeros de que sí, que esto va a funcionar, no te preocupes. Creo que te refieres al inicio de Parricide. Sí, Parricide, una melodía Parricide, así, sí. Era la penúltima. Yo es que le doy la vuelta al disco. La penúltima, sí. La penúltima. Sí, sí, yo me acuerdo sobre todo ese inicio, es brutal. Y claro, el... No te lo había escuchado yo antes, o yo creo que no lo he escuchado antes, este tipo de registro, ¿eh? Sí, a lo mejor... Al inicio, cuando imitaba un poco a Serge Tankian de System of a Down y eso, pero era otro rollo, porque sí que se notaba que era como algo más impostado. Aquí lo que sí que estoy notando es que ya voy encontrando mi propia voz, ¿no? No voy a tanto a imitar a ratos a Serge Tankian, a imitar a otro rato a Corey Taylor y a otro rato a otro, ¿no? Ya creo que voy encontrando mi propia manera de cantar y bueno, todo eso es gracias al trabajo, porque yo soy muy bruto, muy autodidacta. O sea, creo que he dado solo un mes de clase de canto en los 10 años que llevo dedicándome a esto. Ya tú, ¿eh? Que hago mal. Yo, no, yo te digo, no se nota que haya suena más que una clase de canto, ¿eh? A mí, vamos, me dejas así con la boca abierta. Y sí, pues eso, ya te digo que intento desarrollar mi propia técnica con consejillos que me dan amigos, que también alguna amiga, que son profesores de canto y tal, me van diciendo... Haz esto, haz tal. Claro. O sea, yo soy muy perro y voy intentando usar la técnica, pero me resisto, soy un rebelde siempre. Claro, pero fíjate, te hablo de la parte limpia y hemos hablado de la parte limpia, pero en la otra parte, en la gutural, te has sido todavía más salvajes y más desgarrado. Yo digo, madre mía, he tenido que decir, voy a mirar a ver si está Esteban cantando. Hay colaboraciones. Te has sido todo, por ejemplo, el tema que da inicio al disco. Yo decía, madre mía, pero ¿qué es esto? Sí. Aparte de que es un muchísima tralla a nivel extremo, muy callero, pero, hostia, tú todavía metes más guturales y te lo desgarras más. Sí, he logrado, ya te digo, el paso de los años he logrado, pues, sobre todo, también no hacerme daño cuando cantaba guturales y tal, que a los primeros inicios sí que era algo que podía pasar, que era como de, buf, no voy a dar dos conciertos seguidos un día después de otro porque estoy jodido. Yo ahora podría hacerlo perfectamente, dar dos o tres conciertos seguidos sin ningún problema. Y entonces eso también se nota a la hora de desarrollar la técnica vocal, tienes más recursos, desde eso, las voces un poco más fritas que se llaman, hasta las más guturales con cuerpo estas, que para mí son las que suponen más reto a veces, pero que en este disco he conseguido por primera vez que haya pasajes que suenen así muy... muy agresivos, de un gutural auténtico, real. Pero mucho, ¿eh? Yo no lo digo y en por eso lado estoy contento. También yo creo que influye que me involucré mucho más que en los anteriores discos en la producción. Hostias. En la producción de las voces. Claro, se nota. Que era muy habitual en los otros, como yo siempre he sido un primerizo, ¿no? Porque el último disco fue hace cuatro años. Y yo siempre era como que estaba muy inseguro de opinar en el estudio a la hora de mezclar y siempre tenía esa inseguridad de, bueno, lo hacéis vosotros, que es vosotros sois los que sabéis, que lleváis más tiempo haciendo. Entonces siempre luego me quedaba con el run de decir, joder, si hubiera hecho esto y si hubiera hecho tal. Y en este sí que me metí un día entero con el técnico, ¿no? Con Dani Blanco. Y estuvimos dándole vueltas a las voces para ver qué efecto iba mejor en cada parte, cómo mezclar las voces guturales, cómo mezclar las limpias, porque van muchas partes dobladas. Y bueno, todo eso lleva un desarrollo que yo quería darle pues más matices de los que me habían dado en la mezcla original. Entonces creo que ahí he sido más listo de lo que era antes y también he aprendido que hay que meterle caña a los ingenieros de sonido y hasta que tú quedes contento no levantarte de la silla. Vamos, yo creo que es para quedar contento, aunque yo entiendo que los músicos y cantantes a lo mejor nunca estáis contentos del todo, ¿no? ¿Te falta alguna cosita? Tú dirías que seamos un poco cabros. Si nos está escuchando el técnico nos va a matar, pero ¿hay alguna cosita que tuviera que te quedas así? Joder, lo hubieran metido. Yo lo único es que veo que el disco es una patada en los huevos, una hostia en la cara. O sea, y a lo mejor sí que echo de menos en algún tema un poquito más de dinámica. Es lo único que habría que reprochar, pero creo que en el, pues yo qué sé, si son 9 temas, en 7 de ellos la manera en la que está, digamos, la compresión y masterizado y todo está perfecto. Pero a lo mejor había 2 temas en los que yo habría intentado buscar un poquito más de dinámica dentro de los temas y que o a la hora de llegar a un estribillo que pegue más fuerte o que tal. Pero vamos, son minucias que a lo mejor me doy cuenta yo y nadie más. De todas maneras, no dais tregua, porque vuelvo a decirlo, o sea, yo he escuchado, conozco desde el primer disco y, hostia, sobre todo muy trayero, muy extremo, muy, sobre todo a nivel de musical, ¿eh? ¿Teníais muy claro la producción tirar todavía este sonido más bruto, más bruto, más bruto? De aquí en adelante, dices. En ese disco, y bueno, yo no sé si en adelante, entiendo que en adelante no. Pues no lo sabemos. Mismo que esto lleva muchas cosas, ¿eh? Yo sí. creo que puede llevar a muchas cosas, ¿eh? Vuelvo a decir, sin menospreciar los otros discos, ¿eh? Vamos a ver, o sea, sigue siendo un género complicado para adquirir cierta repercusión en España, ¿no? Intentamos también ahora, estamos intentando pues difundirlo también hacia el exterior, pero ya te digo que esto es un género al final minoritario, no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Entonces, sabemos que hemos hecho un trabajo muy chulo, muy bueno, muy notable, pero bueno, tampoco nos estamos flipando. De momento, a ver, en cuanto se recupere el ciclo de conciertos y tal, veremos. La mayor agresividad en este disco, esa evolución hacia algo más macarra, más salvaje, ¿no? Digamos, pues... Y mira que vosotros sois trayeros, ¿eh? Sí, siempre hemos sido trayeros. Yo estoy bien, claro, estará diciendo la gente, joder, pero que habrán metido, pero es que la verdad que a mí me parece que se nota la diferencia, ¿eh? O a lo mejor también es a nivel de producción, que le habéis dado muchos detalles, no lo sé, ¿eh? Sí, ahí también se nota la producción, en ese empuje, el máster también, que le metió mucha caña, pero vamos, que sí que la propia composición de los temas se nota que es más agresivo y que hemos perdido, no del todo, pero ese punto sureño rockero que había más antes, ¿no? Que era como más un metal rockero, y ahora ese metal rockero a lo mejor se ha quedado en dos o tres canciones solamente del disco. Y antes era más al revés, como que imperaba ese rollo más metal rockero y había dos o tres que eran salvajes. Pues sí, claro, se ha invertido ese. Quizá, por ejemplo, sí que teníais más antes más puntos en común, entre comillas, con Krasar, ¿no? Que es más stoner y tal. Pero claro, es que aquí hay un par de temas, como tú dices, que sí que tienen esos ramalacillos de rock sureño y tal, pero la habéis metido aquí como sonidos extremos a nivel de Black, de Dead, que yo decía, madre mía. Claro. Pero eso es con sentido también de llevarlo idos a esos derroteros musicales, o porque ha salido así directamente y os apetecía. Es porque, un poco porque ha salido así. Si te soy sincero, Javi tuvo mucho que ver en la composición de este disco. Y entonces Javi quería alejarse de los sonidos más stoner, más rockeros. También porque decía, si ya tienes a Krasar, ¿para qué vamos a hacer temas stoneros nosotros? Vamos a hacer ahora pues esta brutalidad, ¿no? Y de ahí salieron pues muchísimos temas que son los más brutos que puedes escuchar en este disco. Sí. Luego sí que hay otros que han sido más compuestos en conjunto, que serían los que te recuerdan más al Grapeshot de antes. Claro. Pero en este, compositivamente, sí que Javi tuvo mucho peso. Y se notó sus ganas de hacer algo muy, muy, muy bestia. Ajá, ajá. Entonces, a partir de ahora, no sabemos. Nosotros trabajamos de manera muy orgánica. Y nos gusta, pues ahora que ha venido Miguel al bajo y que Borja está a la guitarra, pues nos dejaremos empapar de esas influencias y de esas cosas. Así que no sabemos si a lo mejor el próximo disco es un disco de country o de blues, pero bueno, nos gusta experimentar. Caña va a haber seguro. Hombre, entiendo que, aunque como tú dices, Javi tenía mayor compositivo, peso compositivo en este disco, intuyo que, claro, que ahora para próximos discos, claro, entráis a participar quizá más todos de una manera más conjunta, incluso el nuevo miembro, ¿no? Sí, hombre, no, siempre ha habido una participación, ¿no? Pero digamos que la base de los temas, pues sí que venía más de Javi, o sea, él, digamos que ponía la base y luego a partir de ahí nosotros intentábamos construir. Y a partir de ahora, pues yo creo que sí que va a haber más opciones a buscar mayor eclecticismo, quizá, no lo sé. Es que tenemos que ver todavía. Ahora estamos a ver si... No vamos a hablar, pero es verdad, pero sí, ya hemos estado llameando en el local, que es algo que siempre nos encanta, con el nuevo bajista y tal, y surgen cosas muy chulas. Oye, ¿qué te gusta especialmente de este disco? ¿Qué es lo que te gusta más de este disco? Sobre todo de cara a que, bueno, nosotros podemos estar hablando, comentando... La voz, el resto de música fuera. Pero, ¿qué te gusta especialmente de este disco? No sé, yo entiendo que la gente nos esté escuchando, a lo mejor hay gente que conoce más o menos a Krebshot, dice, ah, pues yo he escuchado un tema, hay gente que es flipada y ya lo ha comprado y ya lo tiene, pero ¿qué te gusta especialmente de este disco para que la gente diga, venga, vamos a comprarlo como locos? Pues yo creo que es algo, un disco que te mueve por dentro, quieras o no. O sea, que está repleto de emociones. Ajá. Y tiene tanto las emociones que también nos identifican de cosas divertidas, ¿no? Como puede ser más Morning Rally o a hostias. que justo lo que abre y cierra el disco, ¿no? Sí, sí. Como nos gusta abrir un poco con un poquito más de cachondeillo y de caña. Sí. Y luego terminamos también con un poco de burrada y cachondeo. Bueno, entiendo que, claro, porque además el concepto, porque, bueno, no se puede ver, pero esto que lo abres es que es una especie de juego de tablero de la Oca. Bueno, entiendo, no sé si hay aquí, también me imagino que hay una idea conceptual en torno a todo esto, ¿no? Porque también veo lo del disco, la serie de ruletas. Cuéntame un poquito el concepto. Sí, también son los juegos reunidos Grape Shots, ¿te das cuenta? ¿No? Y aquí también hay un laberinto. Cuéntame cuál es un poco el concepto, porque entiendo que también cuando hablas de algo que te toca sensibilidad y que te toca la fibra a partir de la parte musical, entiendo que también con esto del concepto y las letras todo va, no sé si es un concepto. Va un poco unido, sí, también, sí. O sea, va, las canciones son muy vitales, o sea, no hablo sobre orcos y dragones ni sobre las galaxias, hablo sobre la vida, sobre el día a día y sobre emociones muy, muy humanas. Uh-huh. Entonces, bueno, hay canciones que remiten a sentimientos un poco más arcanos, mucho pues como puede ser Morning Rally, ¿no? Sí. Mucho de rabia y de simple odio, algo muy, muy banal, ¿no? Muy visceral. Uh-huh. Y luego hay otras que son más profundas, que van pues relacionadas pues con la depresión, la ansiedad. Uh-huh. O Will Return, en este caso, sí que es como una especie de reflexión sobre cómo el virus nos ha tratado, ¿no? Cómo nos ha convertido en otra cosa, que se decía que íbamos a salir mejores de esta, pero a lo mejor hemos salido algunos pues más... Disco reflexivo para pensar. Sí, tiene ahí su vuelta. Y pues Ride On también es una canción muy desgarrada, porque realmente habla sobre el abandono, sobre estar al lado de alguien... que realmente sientes que no está ahí, ¿no? Cuando a lo mejor mantenemos una relación de amistad o de pareja y que la mantienes como por inercia, por rutina, por inercia o por pena o por algo así, y que tú sigues intentando que la cosa funcione, pero ves que no, que al otro lado no hay respuesta, ¿no? Pero tú te mantienes ahí, sin embargo. Yeah. Al margen de la portada, un poco, que todo este concepto, que ya me dirás también un poco quién lo hace, pero, hostia, es algo como muy denso, muy oscuro, y ya te digo, solamente por la temática que me hablas, ¿no? ¿Terapia pura y dura a la hora de hacer las letras? Hombre, eso siempre ha sido así, un poco, ¿no? Menos cuando me da por decir, voy a hacer algo más divertido, más cachondo. Pues siempre lo que escribo es vomitar mis emociones sobre un papel y sacarme eso de encima, ¿no? Hacer un exorcismo de todo eso y esa catarsis y decir, bueno, pues ya está ahí, se lo he dicho a la gente, quien lo haya querido leer y escuchar, pues ya se ha enterado, y si no, por lo menos yo me lo he quitado un poquito de encima, ¿no? Y sigo teniéndolo dentro, evidentemente, pero es una manera de sacar tus demonios de dentro y que también plasmarlos y tú mismo entenderlos mejor y de esa manera pues poder seguir adelante. Y a lo mejor las lecciones que yo aprendo durante la canción, ¿no? Sí. Porque además suele pasar algo que las canciones suelen terminar con alguna estrofa que deja un pequeño halo de esperanza, ¿no? Ajá. Entonces es como que yo en el escrito siempre al final me acabo dando cuenta de que, bueno, venga, pero todavía queda... Podemos seguir, podemos intentarlo otra vez. Ese pelín de luz, ¿no? Esa pequeña llamita, ¿no? Esa pequeña llamita de... O sea, que por lo menos la haya, ¿no? Pues mira, esto es una mierda, pero yo... Me haré coprófago, entonces, ¿no? Coprófilo. Entonces, me va a encantar la mierda. Oye, y yo te lo decía, que y toda esta parte de, pues eso, de lo que es el diseño, que evidentemente a mí me parece súper intrincado y, oye, yo creo que difícil de hacer, ¿eh? Porque el tablero este de la Oca, muy particular... Hostia, es precioso. Cuéntame un poquito, ¿cómo lo hacéis? No sé, ¿a quién involucráis? Cuéntame. Sí, la idea original es mía. En una de las canciones aparece el término success y me gustó escribirlo así como sack de sax, chupar y ses, success. Y además luego me di cuenta de que en el videoclip este de Bob Dylan que va sacando carteles, cuando aparece la palabra success, él también lo escribe así, con el sack delante, ¿no? Uh-huh. Y me hizo bastante gracia decir, joder, si es que los genios pensamos igual, ¿no? Ahí, aunque sea 50 años después. Pero o sea, ahí está, oye, la verdad es que te entra mucho por los ojos, ¿eh? Y es un título... Luego no sé cómo me surgió la idea de que success podría ser como un juego de mesa. Es como success de Greatshot, ¿no? Y fui tanteando otras opciones de juegos de mesa así más complicados, pero dije, mira, esto lo más fácil es el juego de la Oca, así, y ir cronológicamente repasando la vida de un chaval occidental al uso. Y, es muy real, ¿eh? O sea, uno va viendo el tablero y dice, joder. Claro, y entonces que es una vida con sus más y sus menos, sus dimes y diretes. Y al final termina pues donde acabamos todos, en el cementerio, ¿no? El y en este caso, que tenemos el CD aquí, pues la casilla central es lo que vas a ver en la portada. En la portada. Y luego se despliega y tienes todo el tablero. Ajá. Y bueno, ahí ya el juego, que cada uno se invente sus reglas, ¿no? Tiene varias opciones. Si te toca la casilla de la cocaína, pues no sé, a lo mejor... Vamos a ver. Toca hacer un par de llamadas. Bueno, la verdad que... Pero para todas esas ideas que tienes de realizar esto, el concepto, luego materializado, ¿a quién coges? Claro, ¿a quién coges? Porque yo entiendo que... Las ilustraciones no son mías. Claro, pero bueno, yo entiendo que teniendo tú la idea, a lo mejor coges al ilustrador y dices, joder, no, quiero esto. ¿Le has metido mucha caña al ilustrador? Pues, hombre, sobre todo, no te creas, porque vamos, yo me dedico al diseño gráfico también, a lo audiovisual, y entiendo muy bien las necesidades de un ilustrador, al igual que yo, pues me gusta que entiendan las mías cuando soy... diseñador o editor de vídeo o lo que sea, ¿no? Entonces lo que hice fue coger el tablero de la Oca original, borrar todas las casillas y algunas casillas las dibujaba yo así torpemente y otras sí que iba buscando imágenes de internet que me que me sugiriera eso, ¿no? Las situaciones que yo quería reflejar en el tablero. Y eso se lo pasé como un boceto, sí, como un esquemita a Nelly, sí. Nell MJ, que si buscáis en su Instagram, Nell MJ Art Kingdom o algo así. Si ponéis Nell MJ os va a salir, sí, y tiene unos dibujos que flipas, ¿no? Y ya colaboré con ella en Southern Metal Fest, diseñó una camiseta, sí, y me encantó el resultado y la verdad es que curre de puta madre, nos conocemos y ahí no había fallo. La portada y todas las ilustraciones las ha hecho ella, las del juego de mesa, luego el resto del packaging lo he diseñado yo. Joder. Pero ella sí que hizo todas las ilustraciones y de hecho la portada central sí que también hizo el color y todo el entintado. Y el resto me lo dejó en blanco y negro para que le diera yo la capa de color. Toma ya, y eso ha sido un trabajo un poco conjunto, hostia, yo diseñando, pero las ilustraciones sí que necesitaba un ilustrador profesional para que quedara guapo. Bueno, yo digo que tenemos aquí el CD, pero lo hay en formato vinilo, ¿no? Claro, el vinilo, lo bueno es que es todo el vinilo, es directamente el tablero. Claro. Entonces va a quedar muy guay cuando los tengamos en nuestras manos, que sé que hay gente que lo ha pedido ya, que yo se lo agradezco mucho, han hecho el pre-order, sí, pero como somos primerizos en esto, no sabíamos que los vinilos tardan 3 meses en llegar. No te preocupes, porque hay un montón de grupos que les está pasando lo mismo. Sí, ¿eh? ¿No? Hay muchos grupos que, por ejemplo, los últimos que también tardaron bastante y todavía no lo tienen, creo, o lo tienen a partir de un par de días, son la gente de Ratzinger con su otro vinilo. O sea que eso es lógico, ¿eh? Pero oye, en vinilo, además el primer disco en vinilo, ¿no? Sí, la primera vez que lo hacemos nos hacía ilusión y también por otro lado es un formato que está cada vez pues más bollante, ¿no? Está volviendo. Que a mí, yo por mí encantado, pues soy un nostálgico y un romántico. Yo en ese sentido yo lo mismo, ¿eh? Yo los vinilos los adoro, o sea que, bueno, lo tendremos que pillar sobre todo cuando haya conciertos, pero conciertos que comentábamos antes, para ver a Grayshaw por ahora pues no, hombre, sabemos nada, ¿no? Tomando la merienda yo no lo veo, ¿eh? Se te puede atragantar el sándwich de nocilla. Todavía no vemos fecha para directos, que yo entiendo que eso es jodido, ¿no? Estaba yo pendiente de una fecha en julio y no va a poder ser, porque, bueno, queríamos hacerlo en el Gruta, que nos parece el sitio perfecto, sí, en casa, cerquita de casa y tal, y ya, pues bueno, estuvimos hablando con la sala y nos dijeron que es que no va a ser posible y que en la sala Gruta, además, bueno, ya lo he dicho, sí. Serían 30... Bueno, el indio nos perdona. 30 personas máximo y, sí, sentados y tal. Entonces, en esas condiciones yo no lo veo. Vamos a esperar un poquito más, pero se nos ha ocurrido una idea. Uh-huh. Además, te voy a dar una... Dime, yo encantado, ¿eh? Una exclusiva. Ay, muchas gracias. Dime. Vamos a hacer un nuevo videoclip. Qué y bien. Hemos pensado que para hacer este videoclip, pues qué mejor que invitar a la gente al rodaje. ¡Qué bien! Entonces vamos a hacer un rodaje del videoclip con la banda tocando en playback, pero queremos que haya público, a gente de público. Bueno, porque entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya iremos dando noticias. Ya solamente adelanto que los que tengan el disco en su poder serán los que puedan venir al concierto, o si no, pues pueden adquirir el disco. O sea, no se va a cobrar entrada ni nada. Y se hará el playback y tocaremos algunas canciones. Esto está en mente, pero tenemos que planificarlo bien, pues, para que haya medidas de seguridad. O sea, que sí que habrá planos en los que digamos, venga, aquí estamos actuando, pues nos damos unas hostias. Pero por lo menos que podamos hacer un concierto al aire libre. Ajá. Pues eso, va a estar curioso. Y habrá noticias dentro de poco. O sea, tenemos que estar atentos a las redes sociales y sí, estas sí, cosas, sí, ¿no? En breve iremos incluso contactando por privado con todo aquel que haya comprado el disco y tendrá la oportunidad de venir a un mini concierto de Grapeshot con rodaje. Tenemos mono, ¿eh? Y bueno, nosotros entiendo que... tenemos también... Lo entiendo. Por eso nos hemos inventado esto. Hombre, bueno, por lo menos hay oportunidad de veros algo. Bueno, vale, tendremos que esperar. Oye, ¿qué se aspira a conseguir con este disco? ¿Qué se aspira? No sé si esto es una pieza más, un pasito más. Esto dices, pues quiero, no sé... Sexo, drogas y rock and roll, quiero ganar la fama, quiero ser famoso, no sé qué se espera, porque Entiendo que los grupos vais sacando disco y disco. Además, ya hacéis vosotros 10 años, si no me equivoco, con este disco. Cumplimos, de historia. Sí, ahora en mayo se cumplió 10 años, ¿no?, del primer concierto que dimos. Que, ostras, no es moco de pavo aguantar 10 años como banda. No sé, ¿qué tenéis en mente los músicos cuando dices, venga, hemos sacado otro nuevo disco? No sé, ¿qué se aspira? Pues intentar llegar al máximo número de gente. Ahora mismo, como los conciertos están jodidos, pues estamos haciendo mucho videoclip. Ya vamos por 4 videoclips en un disco, cuando normalmente cada disco hacemos 2 o 3 videoclips. Hacer otro. Claro, por ahí había uno de Vaqueros, que yo creo fue de los primeros, donde estaba también un tal Rubén ahí de fotógrafo. Sí, y sí, tal, sí, ¿no? Estuvo ahí de mexicano. Y queremos, pues, darlo a conocer al máximo número de gente, intentar manejar mejor la promoción, todo el tema a nivel medios, prensa, dar un salto cualitativo, pues eso, intentar llegar a todos los medios, a todo el público posible, y a partir de ahí, pues también que en cuanto se pueda, pues nosotros tenemos ya nuestro pequeño circuito que sabemos que más o menos funciona de conciertos. Sí, en ese sentido sí, lo que pasa es que entiendo que, como tú dices, que queréis subir un peldaño más, ¿no? Claro, sabemos que podemos arriesgar ir por nuestra cuenta, pues, a sitios como, pues, Euskadi, Galicia, Barcelona, Sevilla, nos ha tratado muy bien siempre, Ciudad Real. Hay como 5 o 6 ciudades que las tenemos claras, que podemos ir nosotros por nuestra cuenta, pero bueno, aquí estamos también esperando a que se reactive toda la industria y que, bueno, pues nuestra puerta está abierta para todas las propuestas que haya. A ver, bueno, la gente escuche, que ponga ahí la oreja y que gustaría que apreciaran de este disco la gente. No sé si también como músico dices, joder, me gustaría que anotaran cómo hemos currado, hemos sudado tinta, que tú también me decías antes que es un disco que ha costado sacarlo, no solamente por la espera de la pandemia, Javi que se va... entiendo que ha costado, ¿no? Pero ¿qué te gustaría que apreciara la gente? Pues yo creo que en Grapeshot es una constante desde el inicio, ¿no? Yo creo que la originalidad, en cierta manera, buscar sonidos que no, a lo mejor no son tan cómodos para parte del público, la gran parte del público, ¿no? Pero que no está mal, no está de más ir educando, ¿no?, el oído a la gente. No sé, yo de joven también había cosas que no me gustaban. Y luego las empecé a escuchar y me han flipado. Y no sé, si yo creo que dar la oportunidad, ¿no?, a otros estilos, a otras músicas, pues un poco más diferente, ecléctico, pues, y con mucha... Yo creo que es un disco que está lleno de verdad y de emociones. O sea que nosotros no podemos ser más honestos. Y lo que ofrecemos es eso, honestidad, buen trabajo, todo el que ha trabajado con nosotros sabe cómo somos, y que allá donde vamos, pues no vamos volando puentes, ¿no? Vamos siempre al contrario, forjando puentes. Claro. Oye, evidentemente lo primero y lo principal, Grayshop, pero yo te lo preguntaba un poco y hablaba, y Krasar, que es verdad que disteis un concierto, además lo disteis sentaditos en el Rockville y petasteis completamente con este tipo de, ahora, este tipo de medidas. Pero bueno, Krasar, ¿cómo lo tenéis? Sí, ¿aparcado por ahora? El sold out, ¿no?, que está muy denostado ahora. O ¿no? tu la mujer, gente... tu, bueno, ahora estamos hablando de tu futura mujer. Tu futura mujer, tu en mujer, unos días, sí. En unos días, seguramente sí. Pues, tu mujer ya te de está... momento. Te estás metiendo caña y Krasar, Esteban, Krasar. Queremos hacer cositas ya pensando en después, justo después de verano, meternos en el estudio. Tenemos un proyecto muy bonito ahora en julio, que esto también es top secret, pero bueno, te diré así. Tú dime fecha para... Es que claro. Si se puede, Te diré que va a ser como una especie de documental musical. ¡Qué bonito! Con 4 bandas de stoner, del género stoner y alrededores de España, reunidas en un entorno brutal y dando conciertos y entrevistas. Y bueno, un pequeño viaje con esas 4 bandas alrededor de lo que supone y es la escena stoner desde nuestra humilde visión, ¿sabes? Pues no, tampoco abarcamos todo, pero sí que, bueno, pues es un documental que primero empezó siendo como grabarnos pues un tocando simplemente sí. para luego emitirlo por YouTube o lo que fuera, sí. con unas buenas condiciones, buena iluminación, bueno, todo. Y luego ya todo ha evolucionado hacia querer hacer una especie de documental en el que mostremos simplemente pues nuestra pasión por la música, por lo que hacemos y por qué hemos decidido montar ese sarao que vamos a montar, que no va a haber público, o sea, van a ser solo miembros de las bandas y lo que sea el staff técnico y demás. Claro. ¿Y por qué hacemos eso, no? Porque, pues eso, lo que nos lleva a hacer... Tú estás metido y bueno, y tu mujer yo creo que también está metida dentro claro. de lo que es el Southern Metal Fest. Sí. Que eso también es algo que tú lleváis haciendo ya varios años. Claro, eso, pues imagínate, el Southern Metal Fest de 2020 era en abril y yo estaba pensando en marzo, bueno, venga, esto serán dos semanas o tres de pandemia y luego ya haremos el concierto. Y ya viste que no, que... Nos encerraron totalmente y no se pudo hacer. Luego en julio tuvimos la suerte de hacer el Pure Rock Fury, sí, ¿eh? La segunda edición del Pure Rock Fury en el Gruta 77, con público de pie, sí, unas 100 personas de pie, sí, con un poco de movimiento, con la mascarilla, pero sí, quitándosela para beber y tal. Que esto surgió, esto a lo mejor el indio me echa la bronca, pero vamos, la movida fue porque la norma estaba mal redactada. Sí, bueno, hubo una serie de conciertos. Una semana de confusión, claro, ¿no? Bueno. Hubo una serie de conciertos, además, que estuvo realizando el Gruta 77, donde yo pude ir también a otro de esos conciertos, podemos estar de pie, marcando un poquito diferencias, con mascarilla y tal, pero todavía no estaba la cosa de los aforos sentados y todas esas historias. Pues bueno, según me han dicho que ahí estaba todo muy confuso en ese momento. Sí. Porque era como que ya se empezaba a abrir la puerta a hacer conciertos. Exactamente. Y no estaba muy claro, entonces bueno, eso ya no se ha vuelto a repetir, o sea, fuimos muy afortunados de vivir aquello. Y ¿de qué estaba hablando? Del Southern Metal Fest, ¿no? Ah, eso del Metal Fest. Luego hicimos también alguna cosita clandestina por ahí, nos fuimos allí a los campos a hacer ahí nuestra guerrilla, un concierto de guerrilla con 40 personas así y un generador y a lo loco, a ver si no nos pillaba la policía, y no nos pilló la policía. Y estuvo muy bien. Y no hubo ni enfermos ni nada. Hicimos todas las cosas correctamente. Y ahora estoy deseando volver a hacer, quería hacer un Pure Rock Fury en julio, pero no puede ser. Y nada, esperando. Entiendo que el Southern Metal Fest lo intentas también retomar, ¿no? Este año ya di por hecho que no iba a haber. Intentaremos retomar un poco la actividad como promotora a partir de octubre, noviembre. Ajá. Y si todo va bien y no nos dan más el coñazo con el virus, pues en 2022 habrá Southern Metal Fest. Bueno, pues nada, pues habrá que esperar, no tenemos más remedio. Pues esperemos que por lo menos antes veamos a Graveshot. Sí, eso va a llegar tarde o temprano. Pues Esteban, muchísimas gracias, de verdad, un placer enorme. Así que date la enhorabuena porque, hostia, buen disco, o sea, habéis hecho un buen disco. Nada, muchísimas gracias, tío, un placer hablar contigo siempre. Y nada, que ojalá nos veamos pronto en una sala ahí dando botes. Pues sí, ya tenemos ganas. Y ganas, que pueda poner chupitos de Southern Comfort ahí en el escenario. Ya tenemos ganas. Pues un abrazo enorme, cuídate tú y bueno, y tu mujer, que también estará por ahí pululando. Sí, ahora voy a por ella. Pues un abrazo enorme. Venga, chao.